Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La guerra en la tierra, Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hoy hablaremos de tres aspectos de la guerra de Satanás aquí en la tierra. Su arma favorita, cuál es su estrategia, que ya la vimos ayer, y cuál es su plan de acción. ¿En qué consiste la guerra del diablo? ¿Qué es lo que él pretende? ¿Y por qué Apocalipsis nos está haciendo todas estas advertencias para que nosotros seamos vencedores en Cristo Jesús? Primero, su arma favorita es el engaño, el disfraz. A lo malo lo hace aparecer como bueno. Y esto se hace a partir de algo que se llama la seducción. Es increíble cómo ha logrado un éxito. Hoy la gente se pregunta siempre, ¿y eso qué tiene de malo? Yo no le veo nada de malo a eso. ¿Saben quién debería responderle a esa pregunta? Cristo debería responderte a esa pregunta cuando tú pases una hora diaria orando con Él. Porque el gusto humano está pervertido y ha comenzado a llamar a lo bueno malo. Y ahora entonces, en aras de la libertad de pensamiento o de libre albedrío, tenemos que aceptar todo lo que la gente diga, crea y como quiera actuar. Esa es un arma favorita del diablo. El disfraz, el engaño, seducir para llamar a lo bueno como algo malo. El segundo punto es la estrategia, y ayer lo vimos, pero hoy quiero puntualizar más. La rebelión. Yo dije ayer que conscientemente yo no me he rebelado contra Dios, pero cuando no obedezco su ley de amor de los 10 mandamientos, yo me estoy rebelando contra Él. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Padres enfrentados, el esposo con la esposa, en un odio tremendo, peleándose, colocando trabas para hacerse daño. Debería darse usted cuenta que está siendo usado por esta rebelión. Está siendo usado por Satanás. Caiga de rodillas y dígale, Señor, ayúdame a que yo no sea un instrumento y que el odio o el rencor o la maldad no me cieguen para yo no ser su instrumento. Por eso es que los hijos se rebelan y se pelean contra los padres. Por eso es que los patrones y los empleados andan en rebelión. Por eso es que las naciones están divididas, los países divididos, haciéndole una ofrenda al diablo, escribiendo un día a favor de un político, otro día en contra. Esa división y esa rebelión, cuando deberíamos dedicarnos a predicar el evangelio, es hacerle el juego a la mayor estrategia del diablo, la rebelión. Ahora hablemos de su plan de acción. El plan de acción para que su estrategia le funcione, que es rebelarnos y nos puede engañar, es independizarnos de Dios. ¿No te das cuenta que Eva cayó por estar sola, por estar independiente de Adán y de Dios? Óyeme, nos hacemos hoy muy vulnerables. ¿La música que estás escuchando te acerca al Señor o contamina tu mente? ¿Las novelas, las películas, las series que ves contaminan tu mente o te acercan al Señor? Y después de ver una serie y una cantidad de películas, tú dices, oh, ahora después de esta serie tengo ganas de orar y de leer la Biblia. Él te va a atacar hasta destruirte. El plan de acción es independícenlos de Dios, que tengan mucho trabajo, mucho estudio, y eso no les permita venir a la iglesia a adorar de noche, que no les permita en la mañana orar ni estudiar porque están muy ocupados, se acuestan tarde, se levantan tarde a correr en la vida sin el pan del cielo. Recuerda, el plan de acción es independizarte de Dios. ¿Qué tan independiente estás de Dios? Acércate a Él. Hay un Cristo poderoso que necesita que tú te sientes a tu lado, necesita darte muchas instrucciones para que tu vida cambie y para que el problema que no encuentra solución, finalmente la solución llegue. Y si no llega, para que te dé la paciencia para continuar adelante. No te independices de Dios, es el mensaje de hoy. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.